quien es parte de la agrupación Pueblo Nuevo y también del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es uno de los personajes que interpreta el bajo. Estaremos conociendo su trayectoria y además escucharemos canciones de Pueblo Nuevo. Tendremos también nuestra conocida reflexión aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, agradeciendo a todos quienes lo escuchan en Radio La Voz de Zamora, en Radio Cariamanga, en Radio Macarena y a través del satélite www.corape.org.es y www.casadelacultura.gob.es. Vamos nosotros enseguida a compartir con ustedes esa reflexión que le extraemos de La culpa es de la rosa, de Minga Educativa, que dice lo siguiente. Dos amigos monjes habían recibido la orden de sus superiores de pasar la noche en meditación, estudiando las escrituras. Al poco tiempo uno de ellos dijo al otro: «No puedo permanecer aquí. La otra noche conocí una hermosa mujer que me hechizó con sus bellos ojos negros y su cuerpo sinuoso y firme. He decidido ir a visitarla. Si quieres, puedes acompañarme. Te aseguro que no habrás visto nunca antes ni verás jamás una mujer tan perfecta». Y así pasó un buen rato describiendo a sus amigos todos los detalles más excitante sobre la sensual y hermosa mujer. Pero el otro monje, después de dudarlo mucho, no aceptó la propuesta de su compañero, por lo que éste se marchó solo a su aventura. Mientras disfrutaba de mil y un placeres que la hermosa mujer le proporcionaba, su corazón se encontraba arrepentido de su conducta y pensaba en la paz espiritual que su amigo estaría encontrando en ese momento en las escrituras. Pero no era así. Mientras leía las escrituras, la mente del otro monje volaba hacia la excitante anatomía de la mujer, y su cuerpo no dejaba un instante de excitarse imaginando los placeres que su amigo estaría viviendo. Cuando muchos años después ambos fallecieron, se pudo comprobar que en el monje que quedó estudiando las escrituras había roído su alma durante años, mientras que el monje que visitó a la mujer esa noche había limpiado su alma prácticamente en el mismo instante gracias a su arrepentimiento. ¿Qué tal? Esa mente y la imaginación que está volando por donde no debe mientras estamos cumpliendo algunas cosas y decimos: somos caseritos, estamos tempranito, no pasa nada a nuestro alrededor. Pero miren cuán importante es la fase también de arrepentimiento y de reconocer nuestras propias acciones. Con esto queremos invitarles a que usted ya tenga su moraleja de esta reflexión y obviamente invitarles a que eleven esa autoestima, que tiene que estar arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, para poder cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Estamos ya próximos a culminar esta semana y viviendo ese día a día con intensidad, como se debe, preparándonos a través del hoy para el futuro. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solos, solitas, y los que están acompañados con su familia. Seamos recíprocos. El abrazo de los buenos días y obviamente expresando lo que tiene usted en su corazón y que sea pues de chungo, ¿no? No de la boca para afuera. ¿Ya lo hizo? Perfecto, porque nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, también les hacemos llegar un abrazo gigante. ¿Y ahora qué les vamos a enviar? Les vamos a enviar claveles. Recíbalos usted de ese color que a usted le gusta y le encanta. Como ese colorido que nos brinda la música. Diego Salazar, desde los controles, y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les acompaña con música. Aquí está, Guitarras Mágicas, para llevarles a ustedes alegre y mimosa. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Música. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha llegado el momento de compartir con nuestro invitado, quien compartirá su vida, su trayectoria, y también compartiremos algunas de las canciones de una de las agrupaciones en las cuales ha sido parte, como es Pueblo Nuevo. Damos la más cordial bienvenida a Francisco López Báez, quien nació en Quito un 10 de enero de 1960. Es hijo de Fernando López y de Laura Báez. Desde el vientre de su madre, pues ya amaba la música. Su padre era un aficionado y siempre estuvo acompañado de la guitarra, y quizá fue el sentir de nuestro invitado de hoy, Franco López Báez. Él profesionalmente hizo música a los 20 años de edad, siendo parte de varias agrupaciones. Integró a Pueblo Nuevo en el año 2000. Pero para contarnos esa historia de vida desde su niñez, vamos a invitar y dar la palabra a Francisco López Báez, quien se encargará en esta mañana de compartir con ustedes en esta serenata especial. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Sí, bueno, como tú lo habías dicho, pues mi historia de musical va desde niño, ¿no? Yo tenía mucha afición desde que recuerdo, desde que tengo uso de razón. Y pues mi padre me obsequió una guitarra pequeñita cuando yo tenía, creo que 6 años. Y desde ahí pues me encantó la música, ¿no? Siempre he tenido esa sensibilidad. Y hacía música con mi hermano, tocábamos en la casa. Pero luego en el colegio pues ya como que tuve más inquietud, porque ya veía los festivales que se hacían. Y me integré al grupo del colegio, ¿no? El conjunto del colegio era del colegio Benalcázar. Pero como en este grupo ya no había, estaba ya había guitarrista y estaba casi conformado, entonces la única plaza ya libre era el bajo. Entonces desde ahí fue que me inicié en este instrumento y hasta la fecha pues es el instrumento que yo domino y el que me gusta. Cuando sí. Usted recibió el regalo de su padre, que era una guitarra pequeña, entró la curiosidad, pero debe haber un maestro, una maestra que le enseñó y le dijo, así se toca, estas son las notas musicales. Claro, bueno, mi hermano, uno de mis hermanos, Fernando López, él también tocaba la guitarra, pues, y él me enseñó un poquito y más que todo ya la inquietud que yo tenía, ¿no? Yo veía cómo tocaban y ellos me dieron las primeras, se puede decir, clases, ¿no? Pero de ahí ya fue prácticamente autodidacta. Yo tenía esa inquietud, esa afición de la música. Sí, él al oído, todo al oído, sí. ¿Recuerda usted la primera canción que le partió el alma y dijo, esta es la que quiero aprender? Claro, no, bueno, yo me recuerdo dos canciones que eran las que yo siempre tocaba. Son unas canciones venezolanas, creo que se llama Cascada. La una es una canción instrumental, entonces yo tocaba la guitarra, hacía la prima y mi hermano Fernando me acompañaba, ¿no? ¿Qué edad tenía? Creo que eran 6 años, 5 o 6 años que tenía, sí. Y es ahí entonces, cuando ya empezó a vincularse a la música. Claro. Quizá no eran géneros ecuatorianos, sino extranjeros. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Por qué el vínculo a esa música y no la ecuatoriana? Vínculo con la música ecuatoriana sí te recuerdo mucho de mi padre, ¿no? Pero esos temas básicamente yo los hacía porque eran hechos en guitarra, ¿no? Eran instrumentales y quizá no habría un tema ecuatoriano para interpretarlo, pero si lo hubiera habido, pues lo hubiera hecho, ¿no? Es la primera relación que tuvo por la guitarra, para poderlo hacer a Cascada. Sí, exactamente, sí, era con la guitarra. Entonces yo hacía la prima, la melodía, pues, y mi hermano me acompañaba. Recuerdo que solo me gustaba que me acompañe él, porque él lo hacía muy bien, ¿no? Entonces yo me sentía seguro con una base y podía interpretar la canción. Nosotros vamos a seguir con este diálogo junto a Francisco López Váez, pero me van a permitir en este instante ya compartir una de las canciones. ¿Por qué compartimos canciones de Pueblo Nuevo? Porque es una agrupación que quiere muchísimo Francisco López y que le gustaría, durante estos minutos en los que tenemos la oportunidad de conversar, escuchar estas canciones. Aquí les va País Canela, junto a Pueblo Nuevo, una creación de Galo Mora y de Miguel Mora. De regreso, y Franco López en este momento nos va a compartir cómo llegó a la agrupación del colegio, cuántos integrantes habían. Ya, bueno, yo recuerdo que escuché que estaba ensayando un grupo en el colegio, ¿no? Y como a mí me había tenía esa inquietud, esa gana de tocar y hacer música. Entonces un día me acerqué a un ensayo, pues, y les conocí a los compañeros. Entonces había piano, había batería y había guitarra, y un chico que cantaba. Entonces el instrumento que faltaba era el bajo, ¿no? Y el instrumento en físico sí lo teníamos ahí. Entonces dije, pues ya, yo puedo ingresar al grupo para tocar el bajo. Sí. ¿Y ingresó? Ingresé, sí, exactamente. Cuando usted iba creciendo en este amor por la música, ¿qué le decía su padre, su madre? Sí, bueno, a ellos siempre les gustó, ¿no? Entonces sí me apoyaron en lo que es la música. Sí, yo recuerdo. Y en esas saluditas ya constantes. Claro, o sea, siempre había una inquietud de parte, por ejemplo, de mi padre o de mi madre, que yo ya salga en las noches a tocar y así, pero ella por lo general, ella decía, o sea, está haciendo algo bueno, o sea, la música siempre es buena, o sea, no es dañina, más bien es enriquece, ¿no?, el espíritu, el alma. Entonces, esa era la explicación que ella siempre me... La fortaleza que tenía su madre. Sí. A esos momentos de salida, ¿qué lugares iba? ¿Iba a dar serenatas o a encuentros ya específicos con grupos? Sí, bueno, yo recuerdo que las primeras veces que yo salía era tocaba en una discoteca. Entonces, y era, Dios, por ejemplo, era jueves, viernes y sábados, y era hasta 2, 3 de la mañana. Entonces, eso sí les inquietaba a mis papás. Pero yo creo que como ellos veían que yo era tranquilo, o sea, era una persona sana, ¿no? Entonces, eso, o sea, eso digamos no les preocupaba mucho. Y yo sabía comportarme, o sea, siempre me traté de limitar, de no excederme, ¿no? Porque ese ambiente siempre es propenso para cualquier cosa, ¿no? Hay alcohol, incluso puede haber drogas en esos ambientes de la música, ¿no? Pero siempre uno tiene que estar bien tranquilo y aplicar todo lo que le han enseñado y todos sus principios. Vamos a irnos con más música, Francisco, y vamos a invitar también al grupo Pueblo Nuevo. Ellos nos traen en este instante una creación de Pedro Jorge Vera y Miguel Mora, Manuela Libertad. Dejas la casa, la fortuna, el cielo. Batallas con las beatas, con el mundo. Te conviertes en ángel errabundo, flor impetuosa y pura de tu suelo. Vas a vivir perenne en el desvelo y esparciendo mensaje tan rotundo, te enfrentas al gendarme furibundo que te condena en falta duro duelo. ¿Dónde se pronuncia libertad? Nacional, clavo y canela. Aire resplandeciente de la historia. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Francisco López nos había mencionado que ya empezó a salir, a dar serenatas, a tener esos espacios en algunos lugares que habían estos encuentros musicales, como una discoteca. Quisiera que usted comparta qué grupos conformó durante toda esta época. Bueno, rápidamente te podría indicar que inicialmente fue en conjuntos colegiales, ¿no? En esa época había muchos festivales, entonces conformé parte del conjunto del Colegio Benalcázar y luego de otro grupo, de otro colegio que era el Colegio Polonia, que aunque no eran casi, solo uno era del colegio, sin embargo representábamos al colegio otros músicos de la época. Sí, bueno, de ahí integré grupos de rock, un grupo que se llamaba The Band, que eran con ex alumnos del colegio americano. Luego hicimos también un grupo Nova, todos estos grupos eran de rock, porque ese fue mi inicio, digamos, la música que me gustaba en la época y lo que se hacía. Y pues de ahí también integré grupos de música bailable. Estuve en el conjunto Los Príncipes, ¿no? Es un conjunto que muy conocido acá en el Ecuador en esa época. Era un conjunto que animaba fiestas, muy famoso en la época, ¿no? Entonces integré este conjunto y se podría decir que esos son los más importantes. Bueno, también acompañé una época a Ricardo Perotti en la banda, una banda que él tenía, y hacía presentaciones en todo el país, ¿no? Y posteriormente ya ingresé a Pueblo Nuevo. Bueno, ustedes, amigos, amigas, oyentes, estarán preguntando, Francisco López Báez, ¿qué instrumento toca? Ya lo vamos a descubrir enseguida, luego de escuchar una de las canciones en las que él participa, Para ver el día crecer. Este es el título de la canción que canta Pueblo Nuevo con los arreglos de Leonardo Cárdenas. Siéntate a mi lado para ver el día crecer y el rumor deshabitado que no vuelve a ser la silueta de una historia, de un retrato más, como de una beca herida que murió sin paz. Camino a pie, la noche mal enterrada, dormida la fe, con la brújula perdida, sin poder volver, y hasta el alma remendada del amanecer. Siéntate a mi lado, ya no es tiempo de correr. La ternura sube a cuestas y hay que responder. Otras estaturas acompañan nuestra edad, y es el pueblo ver su amigo de mis ojos. acostado y tan extraño es admitir que, querida compañera, tenías que partir. Que, querida compañera, tenías que partir. Seguimos este diálogo con Francisco López Báez y ahora sí, vamos a conocer qué instrumento es el que usted toca en estas agrupaciones que ya han tenido historia y en la que lo ha hecho junto a Pueblo Nuevo. Ya, bueno, yo toco el bajo eléctrico. Ese es mi instrumento fuerte, ¿no? Sí. ¿Cuál es la característica principal del bajo? Bueno, el bajo es un instrumento, es bien importante en un grupo porque es el instrumento que va con la batería, va con la percusión. Entonces es un instrumento base, se podría decir. Va con el ritmo, pero también tiene armonía, ¿no? Entonces es como una base la que se hace en conjunción con la batería y la que le da un poquito de profundidad al sonido. Entonces es un sonido que se escucha profundo y que se puede decir que es el que llega a los sentidos, ¿no? al oído. Bueno, quizá esta razón que nos acaba de mencionar es la que le hizo a usted que tome este instrumento. ¿Hay alguna otra razón por la que toca el bajo? Claro, bueno, como le comentaba anteriormente, el incursionar en el bajo fue prácticamente una cuestión casual, podríamos decir, porque cuando ingresé al conjunto por primera vez del colegio, pues no había bajista. Entonces mi única manera de integrarme al grupo era tocando el bajo. Entonces desde ahí yo empecé a aprender a tocar el bajo y a conocer este instrumento, ¿no? Pero luego de que ya lo conocí, lo interpreté y lo toqué, me he enamorado de este instrumento porque ahora, o sea, no lo cambiaría. O sea, me llena mucho, o sea, me siento muy contento cuando lo ejecuto. Cuando usted dice tuve que conocer el bajo, ¿qué le dijeron a usted sobre esto? Enséñanos también a nosotros a conocer el bajo. Muy bien, claro. Sí, bueno, como le digo, yo la guitarra la conocía, ¿no? Desde pequeñito, desde niño. Pero el bajo no sabía, ¿no? Y cuando yo lo observé, pues es un instrumento de cuatro cuerdas, y las cuerdas son más gruesas. Entonces, incluso yo al principio ni siquiera sabía cuál era la afinación de cada una de estas cuerdas. Lo que sabía es que produce este sonido grave, que en toda canción está, ¿no? Y principalmente en la música rock, que en esa época se tocaba, pues el bajo es muy importante. Entonces lo empecé a estudiar, empecé a averiguar cuál era la afinación y ahí aprendí, pues, ¿no? ¿Es distinta la de la guitarra? No, básicamente el bajo equivaldría a las cuatro cuerdas más graves de la guitarra. Es decir, tenemos el sol, re, la y mi. Entonces, claro que es una octava más bajo. Es por eso las cuerdas son más gruesas, entonces la afinación es la misma, ¿no?, que la guitarra, pero es una octava más baja. Entonces, vamos a escuchar música. Claro. Hay otra de las canciones que hemos escogido de Pueblo Nuevo, como es Atajitos de Caña. Aquí está Hernán Sotomayor compartiendo con nosotros esta canción que la escuchamos a continuación. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. para tu piel dorada mi sed, espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Tajitos de caña llegaste a mi vida, a tajitos de miel endulzaste mi alma, y a tajitos de amor te fui queriendo como una caña verde al sol y el pan a la espiga. Como la caña verde al sol y el pan a la espiga. A tajitos de caña llegaste a mi vida, a tajitos de miel endulzaste mi alma, de amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Seguimos este diálogo con Francisco López Báez aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y Francisco, ¿cuál es esa experiencia gratificante que usted ha tenido durante toda esta vida junto a la música? Sí, bueno, yo he tenido muchas experiencias muy, muy bonitas con la música, ¿no? Me ha permitido conocer a gente muy importante, gente muy interesante. Me ha permitido hacer amistades muy buenas. Y sí, este mundo, o sea, el que encierra la música es muy bonito, ¿no? Porque, y esa experiencia sí que usted ha tenido de ser parte de los diferentes géneros que existen en la música, mire, el rock, que por ahí las baladas, que los boleros, que los sanjuanitos, todos estos ritmos que existen. Claro, sí, eso también ha sido una experiencia y un aprendizaje muy bueno, ¿no? Porque el hecho de uno pertenecer a grupos de diferentes géneros que interpretan diferentes ritmos, eso le da al músico mucha versatilidad, entonces mucha capacidad de interpretar cualquier ritmo, cualquier canción. Y me ha servido mucho, ¿no? Porque haber hecho el rock, haber estado en grupos de música bailable, tropical, y ahora en Pueblo Nuevo, ¿no? Son géneros bastante diferentes, pero como siempre he dicho, o sea, uno es músico y ama cualquier ritmo, cualquier música. ¿Qué siente cuando usted está en un escenario? Yo creo que ese es el momento más emocionante, culminante de un músico, ¿no? Porque es el momento en el que uno está frente al público, es el momento en que uno tiene que demostrar, interpretar la música, sentirla y transmitirla al público, ¿no? ¿Qué hace Francisco López Báez luego de un concierto? Bueno, por lo general es, yo creo que descansar, ¿no? Porque luego de un concierto hay mucha adrenalina, a veces uno se cansa físicamente incluso, ¿no? Entonces lo único que quiere es uno es descansar, analizar qué pasó, si lo hizo bien, si qué se puede corregir y básicamente eso, ¿no? Aprendió al oído, nos decía, la música, pero su perfeccionamiento lo ha hecho tal vez en el conservatorio, ¿o cómo lo hizo? Sí, bueno, he sido prácticamente autodidacta, ¿no? Pero sí he tenido cursos y clases. Por ejemplo, eso quiero agradecerle también al maestro Salgado, Larry Salgado, con quien él estudié un poquito con él. Él me enseñó un poquito a escribir la música, un poco de armonía, y con él aprendí a tocar jazz, se podría decir. ¿Prácticamente es usted quien escribe para su bajo la música? En algunos temas sí escribo yo, pero por lo general siempre los arreglistas, ¿no? Por ejemplo, el maestro Leonardo Cárdenas, que actualmente es el director musical, él escribe para todos los instrumentos, ¿no? Entonces tenemos que nosotros regirnos a los arreglos y... ¿Llegó a tener una lectura musical usted? Sí, se podría decir que sí. Ajá. Bueno, vamos a ir con más música, y hay una de las canciones que hemos preparado para escucharlas en este grupo Pueblo Nuevo, como es Don Eloy, creación de Diego Luzuriaga y Ataulfo Tovar. Sube, sube hacia el infinito, vuela, ruge, los astros comprenderán tu ira, la ira, la ra ra ra ra, hacia el infinito. Santa María, en nombre del Señor, lo matarían, Santa María, en nombre del Señor, lo matarían. Alfarero Eloy, viene Cristo al monte, desde Monte Cristi, viene la gente morena, contigo los hombres te brindan un verso, barcos, trenes, los hombres del universo. Don Eloy, Don Eloy, Don Eloy, Loy, Loy, Loy, Loy, te brindan un verso. En nombre de Dios, por Santa María, y en nombre de Dios, y lo mataron en nombre de Dios, por por Santa María y en nombre de Dios. ¿Qué dirá Santa María en el cielo? Por Santa María y en nombre de Dios. Don Eloy, Don Eloy, también me voy. Por Santa María y en nombre de Dios. Al infierno Eloy, también me voy. Por Santa María y en nombre de Dios. Y lo mataron en nombre de Dios. En nombre de Dios, por Santa María y en nombre de Dios, y lo mataron en nombre de Dios, por Santa María y en nombre de Dios. ¿Qué dirá Santa María en el cielo? Por Santa María y en nombre de Dios. Don Eloy, Don Eloy, también me voy. Por Santa María y en nombre de Dios. Al infierno Eloy, también me voy. Por Santa María y en nombre de Dios. Y lo mataron en nombre de Dios. Avanzamos este diálogo con Francisco López Báez, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora también es importante conocer si hay alguna faceta de crear, de escribir música, tal vez poner letra y ahí entonar con el bajo. Yeah. Y sumarse a otros instrumentos. Claro, sí. Bueno, la verdad, más que composición casi no he incursionado yo. Pero a veces sí he tenido ciertas ideas, algunos escritos que los tengo, que ojalá quizá algún día los pueda musicalizar o sacarlos al aire, ¿no? Pero en composiciones casi no he participado. Escribe, mucho. ¿No? O sea, lo que quisiera que salga, ¿en qué estado está? Tengo por ahí algunos escritos, algunas ideas, pero... No, la verdad no, ni siquiera he intentado concretarlas porque, no sé, es que no, uno tiene un poco de miedo, recelo, o sea, qué reacción puede tener enfrente a la gente, ¿no? Entonces, por eso no, realmente no me he dedicado a componer. Bueno, le motivamos, porque las reacciones son buenas, sea positivas claro. O negativas, ojalá, pero eso pues, nos hace crecer. Ya, con todo gusto, y voy a ver algún rato, sí, sí lo puedo hacer. ¿Hay anécdotas que podemos contar, compartir? Anécdotas, bueno, en los viajes con el grupo siempre han habido anécdotas, ¿no?, de... Quizá no muy graciosas, pero quizás, no sé, la verdad no se me ocurre por el momento, ¿no? Alguna sí que sea. Bueno, vamos a esperar, si ya, es que en el transcurso pensar, de este diálogo claro. Pues, ya nos sale una de las anécdotas. Mientras claro. Tanto, vamos a escuchar una canción de Galo Mora, junto a Pueblo Nuevo, que lleva el título de Rocola de Loja. Aparece fantasmal la tierra mía, con su torre, su feria, su retreta, bocadillos de fútbol y poesía. A su amparo crecieron las guitarras, las jorgas, las canciones cortavenas, y hasta el retumbo de una vieja rocola, que era memoria del barrio y de sus penas. cada día en la penumbra de la historia. Rocola vieja, te llevo en mi memoria y en mi garganta que tiembla como hoja. Cantas conmigo a la amada tierra loca. Rocola vieja amiga, ¿dónde estás? Perdida y olvidada en soledad. ¿O qué otro desamor apañarás en mi vieja ciudad? Rocola vieja amiga, dime tú, si ya se están callada en orfandad, ¿qué nuleros hoy tengo que marcar para volver atrás? Tiempos de ruleta y de bohemia, madrugadas de amor y de serenos, en el sur la amistad en caravana, quizá Estambul, tal vez Copacabana, en los rostros amados de los padres, en la sal forastera de mis ojos, van nuestros muertos y el tiempo que se moja con lágrimas de mi querida Loja. Rocola vieja amiga, ¿dónde estás? Perdida y olvidada en soledad. ¿O qué otro desamor apañarás en mi vieja ciudad? Rocola vieja amiga, dime tú, si ya se están calladas en orfandad, ¿qué números hoy tengo que marcar para volver atrás? Francisco, usted ya nos ha mencionado que hay por ahí algunos borradores, pero hay procesos que tiene el ser humano. Y sin duda usted debe haberse hecho alguna proyección. ¿Qué pensamientos tiene? Bueno, la verdad, así como una meta fija, no tengo, ¿no? Yo creo que la música ha sido algo que siempre me ha acompañado y es algo que no se lo puede dejar. Entonces, simplemente hacer la música, vivir cada experiencia, cada oportunidad que hay de participar, de integrar algún grupo, participar en alguna producción musical, todo eso es lo que yo creo que me llena a mí, ¿no? Y realmente así una meta no tengo. ¿Está dedicado específicamente a la música o hay otra área adjunta a eso? Sí, claro, bueno, yo estudié arquitectura y me gradué también, entonces también soy arquitecto de profesión y últimamente sí he estado ejerciendo la profesión. ¿Y cómo le va ahí con la combinación de estas artes, como es la arquitectura y la música? Es cuestión de programarse, ¿no? A veces sí puede haber problemas, porque tanto la una actividad como la otra demandan tiempo y dedicación, pero yo creo que sí se puede. ¿Y cuando está en la arquitectura, de pronto no hace música ahí con sus diseños? ¿Le pone armonía? Claro, es que la arquitectura también tiene mucho de arte, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí son unas carreras y actividades que van afines. Queremos agradecer la presencia de Francisco López aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Simplemente nos queda decirle que continúe el éxito, que siga creciendo y que siga cumpliendo todos esos sueños y que siga amando el bajo, así seguramente en bajito nomás, pero que significa esa armonía que puede tener una agrupación musical, la armonía que debe tener nuestra vida. Y gracias, Francisco, por habernos dado armonía en este diálogo. Muchas gracias, ¿no? Estoy muy contento de haber venido acá y me he sentido también muy feliz y te agradezco mucho por la invitación y estoy a las órdenes. Vamos a despedir a nuestro invitado y a este programa